nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. ¡Anticristo! Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Y cuando dejamos de ser útiles... ¡No mires arriba ni reces! ¡No hay Dios! ¡Con bestiadas cruel! ¡En el Dios del Cristo! ¡No! ¡Odiaron la raza! Yo os pregunto, ¿quién es el responsable? La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos. Hoy, martes 1 de febrero, comienza el mes de febrero, está sonando Rebelión Animal. De fondo suena la canción Liberación Animal de Estigia. Un poquito más tarde, pero bueno, vamos a tratar de ver si solucionamos eso. Mientras tanto, de fondo suena Liberación Animal de Estigia. Bien, como decía Estigia ahí, ellos dejan de matar cuando tú dejas de comprar. Nada, hoy tengo un par de cosas para leer. Uno es un dossier, un fanzine, que dice que se llama Leche de Vaca No Tan Natural. Después un volante, bueno, que era un cartel que se editó hace casi 2 años acá en Varna, que se estuvo colgando por ahí, que es relacionado con la vivisección. Y después una información relacionada con lo que está pasando últimamente en el pueblo de Salt. Y bueno, primero lo primero, como quien dice. Y mientras de fondo suena Huasipungo, una banda de gente inmigrante de Nueva Jersey y Nueva York. Y dice así este volante: 100 millones de animales son asesinados cada año. Todo esto porque no hacemos nada para impedirlo. Los datos dicen que en Europa cada 3 segundos muere un animal en los laboratorios. Pero hay personas que arriesgan su libertad por luchar contra todo este sufrimiento, terminando muchas veces en las cárceles. La dignidad hace tiempo que es un delito. Si usas productos de estas empresas, estás torturando y asesinando, dice lo que fue un cartel. Pero bueno, no es que uno directamente, pero como que se apoya a esto. Algunas de las marcas son Gillette, Calvin Klein, Garnier, Amens, Aquafresh, Boss, Adidas, BO5, Pine Sol o algo así, 3M, Ariel, Brown, Duracell, Listerine, Rexona, Dove, Dolce Gabbana, Kleenex, Pringles, Yams, Tampax, Colgate, Kimberly, Cacharel, Gervais o Gervais, no sé cómo será la pronunciación, Schwarzkopf, L'Oreal, Lux, Mac Factor, Vic, Colinos, All Spice, Magistral, Pantene o Pantén, Seda, Olay, Pampers, Pons, Giorgio Armani, Colgate Palmolive, obviamente. Bueno, y algunas más que están un poco más pequeñas, Johnson & Johnson, y Johnson. Son marcas que, bueno, están ahí a la mano en los supermercados, a los cuales se puede, digamos, evitar comprar. Un poquito, un cacho de información por ahí y nada más. Va a sonar una banda que bajé el otro día de esto de internet, una banda de Strides que no sé si es de... Bueno, es de España, pero no sé bien de qué parte, que se llama Asamblea, una banda Strides, bueno, en contra de las drogas, bla, bla, bla. No sé si con integrantes vegetarianos, veganos, pero bueno, que resaltan el tema de la lucha de clases también en alguna canción por ahí. Pero primero, bueno, primero va a sonar una canción que viene en este disco que se llama de la piel adentro tampoco mandas tú. No sé, medio raro el título. Una canción que se llama Sindicato de Clases, mientras buscamos y vamos manejando el material para el día de hoy. Entonces suena Asamblea. Bien, sonaba ahí Asamblea con la canción Sindicato de Clase. Bueno, una de las cosas que tenía para leer hoy, para analizar o como fuera dentro de lo que es Rebelión Animal, transmitiendo desde el 107.1 del dial de la FM, o si no, si estás por otro lado que no llega o fuera del Estado español, a través de www.rsk.cat. Y bueno, la emisión, por lo que nos dicen de otro sitio, está saliendo bien el streaming ahí por internet. Y bueno, siempre es bueno saberlo. Este fanzine, este dossier, fue editado por la gente de Reacciones Adversas Distro, que es de Uruguay. Y el dossier es Leche de Vaca No Tan Natural. El título, el subtítulo es Todo lo que querías saber sobre los lácteos y temías preguntar o temían que preguntes. Tiene algunos añitos, pero bueno, siempre información bastante interesante a la hora de analizar y de leer un poco, ¿no? Empieza este dossier con el siguiente título, Leche de vaca para el ternero. Hace miles de años, el ser humano, al igual que el resto de los animales mamíferos, se alimentaba de la leche producida por su madre biológica o la de alguno de los integrantes de su especie en periodo de lactancia, siendo este el único alimento disponible para una cría recién nacida. No existen razones para tomar leche de vaca en ningún momento de nuestras vidas. La leche de vaca es para los terneros, no para los humanos, y deberíamos dejar de tomarlo hoy mismo. Doctor Frank Oski es director de pediatría en Universidad Johns Hopkins. El humano es el único animal, considérese animales en medios naturales y no animales domésticos o zoológicos, es el único animal que luego del destete sigue tomando leche, y además lo hace de animales de otra especie. Si una madre bebe leche de vaca, lo cual yo no recomiendo, parte de las proteínas de la vaca serán transmitidas a la leche materna, causando irritación en el estómago del bebé. La leche no láctea, en particular la leche de soja, posee verdaderas ventajas sobre la leche de vaca y otros productos lácteos. Esto fue dicho por el doctor, por el pediatra doctor Spock, en el libro Baby and Child Care, bueno, cuidado de bebés y niños. Sigue el artículo diciendo, la leche de vaca no es antinatural ni tampoco un veneno, no para el ternero, ya que esta está diseñada específicamente para el crecimiento rápido del mismo, en el que, pesando 40 kilos al nacer, llega a pesar 900 kilos en solo 2 años, satisfaciendo sus necesidades nutricionales, mientras que la leche de la hembra humana está diseñada para el crecimiento rápido de una cría de su misma especie, que, pesando entre 2,700 kilos y 4 kilos al nacer, alcanza un peso de solo 45 a 90 kilos en 18 años. Viene una cita de un doctor experto en nutrición que dice, es tan antinatural para un niño o una niña tomar la leche de una vaca como para un perro tomar la leche de una jirafa. Los niños no tienen ninguna necesidad nutricional de la leche de vaca y crecen saludables y fuertes sin ella. Bueno, dice acá, en el desarrollo de este texto veremos cómo la leche de vaca, siendo tan natural para esta, constituye una seria amenaza para la salud humana. Lejos de ser un alimento sano y elemental para los humanos, teniendo en cuenta los siguientes gráficos, dice acá, veremos cuál es su relación con nuestras necesidades nutricionales básicas. Porcentaje de necesidades nutricionales diarias, hidratos de carbono 67%, proteínas 19%, grasas 14%. Porcentajes del contenido nutricional básico de la leche de vaca, cada 100 mililitros, del cual el 80% de la misma es agua, dice acá. Hidratos de carbono 46%, proteínas 27%, grasas 27%. O sea que mucho más los valores que existen dentro de la leche de vaca para con las necesidades nutricionales diarias de un animal humano. Dice luego, intolerancia a la lactosa. En los productos lácteos existen dos elementos que han de ser descompuestos por las enzimas del cuerpo. Ellos son la lactosa y la caseína. A la lactosa la descompone la enzima lactasa, mientras que la encargada de descomponer la caseína es la renina. Hacia los 3 o 4 años de edad, la renina no existe en el tracto digestivo humano, y lo mismo sucede con la lactasa, salvo en un número muy pequeño de personas. Esto es a lo que se llama la intolerancia a la lactosa, la cual es la incapacidad de digerir, el azúcar de la leche, la lactasa, que coincide con el destete, lo cual genera un rechazo natural de la leche por parte de él o la niña, que al no ser tomado en cuenta y continuando con el suministro de lácteos, el cuerpo de la niña o el niño produce alergias, trastornos y enfermedades en forma de respuestas a esa intolerancia, ¿verdad? La mayoría de los niños tienen un consciente rechazo a la leche. Bueno, va a ir sonando dentro de algo de lo que traje por ahí. Estoy buscando una canción que se llama La vida humana no es sagrada, hipócrita. Bueno, tiene que ver con esto de el consumo de animales. Ahí suena Asamblea nuevamente con esta canción, La vida humana no es sagrada, hipócrita. No me digas que la vida humana es fuego sagrado e inviolable. Si la historia de la humanidad fue la historia de la crueldad, de la opresión y del dominio de unos pocos sobre el resto. No te pongas la vida de un torturador o a la vida de un animal. Si el torturador ha decidido por sus actos ser menos que el animal, si tiró su potencial en la sangre. Bien, sonaba ahí entonces Asamblea con una canción relacionada con la explotación animal, mientras de fondo suena una banda argentina, Dos Minutos, con la canción Lejos Estoy. Bueno, leyendo este dossier, este informe Leche de Vaca No Tan Natural, habla acá ahora sobre la proteína de la leche y dice lo siguiente: la leche de vaca contiene un 300% más de proteínas y un 50% más de grasa que la leche humana. Con esto se puede apreciar un claro exceso en cuanto a estos dos nutrientes básicos. Exceso que se traduce en un aumento del pH, el potencial hidrógeno de la sangre, o sea la acidez, con efectos nocivos para nuestro organismo. Las proteínas de la leche son baja calidad y en el caso de la caseína, como ya vimos, inasimilable. Dice acá un informe reciente del New England Journal, bueno, el diario, el jornal inglés de la nueva, bueno, de medicina, algo de medicina, vamos, esto es radio abordado. Reafirma que las proteínas de la leche de vaca destruyen las células productoras de insulina del páncreas y dice: la insulina regula el metabolismo de los hidratos de carbono mediante el control de la concentración de glucosa. Es un dato para la gente que es diabética. Bueno, dice, además es causa destacada de ceguera y contribuye a enfermedades cardíacas, daños renales y amputaciones debido a una circulación pobre. La caseína es el componente proteínico de la leche. Es una sustancia muy espesa y áspera, utilizada para uno de los pegamentos para madera más fuerte que se conocen. Dice acá, ¿alguien le apetece un bocadillo de pegamento? Bueno, está bueno lo que dice porque a mí al menos no. La leche de vaca contiene un 300% más de caseína también que la leche humana. Los productos secundarios de la descomposición bacteriana de la caseína terminan convertidos en un moco espeso, parecido a una cuerda que se pega a las membranas mucosas y nos atasca el cuerpo. El cuerpo humano carece por completo de los mecanismos digestivos necesarios para descomponerla. Los estudios del doctor N.W. Walter, reconocido en todo el mundo como una autoridad de este tema y experto en el sistema glandular, le convencieron de que el bocio de la garganta y otros trastornos de la glándula tiroides eran el resultado directo de la caseína procedente de la leche de vaca. Y señaló específicamente que el problema se complica de un modo considerable cuando los productos lácteos se pasteurizan. También la proteína de la leche de vaca puede ocasionar una reacción en la mucosa del intestino, provocando sangrado en el estómago, que puede resultar en una anemia por deficiencia de hierro. Todo eso contrapuesto con lo que la gente piensa, que si alguien no consume derivados animales va a tener una anemia galopante, lo cual es totalmente falso, digamos. Después algo relacionado que dice: el volumen incrementado de los alimentos ricos en fibra le da mayor capacidad para saciar, lo que es beneficioso para prevenir la obesidad. La obesidad de las sociedades modernas es factor común entre las personas, siendo en el caso de Uruguay el 51% de la sociedad padece obesidad, o sea que consumiendo, digamos, fibras y otras cosas que no tengan que ver con productos animales se puede obviar, se puede dejar de lado, digamos. Dice acá: una dieta pobre en fibra es causa de estreñimiento y compresión en el tracto intestinal. Bueno, esto algo más que nada que tiene que ver con aspectos de la alimentación, no ya en este caso con la con lo que tiene que ver con la ética, ¿no? Bueno, las vacas en este caso, muchos animales son confinados, son presos, enjaulados, o por más que estén en un lugar abierto, bueno, es únicamente para seguir saciando no solo el apetito de la gente, sino el apetito más que nada de las empresas, sean empresas familiares, multinacionales o lo que sea, ¿no? Un apetito de poder, de dinero en este sistema capitalista y también especista en este caso. Bueno, estaba buscando algo de materia que traje para escuchar, no solamente va a sonar Asamblea, pero bueno, va a sonar ahora desde el en vivo, no sé de qué año, del Apoyo a Records, el En tu Recto, va a sonar Ellos dicen mierda, nosotros amén, una canción que me gusta bastante. Bueno, suena ahí la Apoyo con Ellos dicen mierda, nosotros amén. Bueno, Peña, ¡agur! Bien, sonaba por ahí, ellos dicen mierda, nosotros amén. Nada, una noticia que venía al correo de la radio, una pequeña noticia, dice que el día 29 entraron a Gasteche, esto en el País Vasco, donde está Iruela Irratia, por una acción que fue relacionada con la huelga. Se hizo una concentración a la tarde y parece que la emisora en ese momento estaba sellada. Bueno, hay gente que había hablado con un compañero de ahí, bueno, que bueno, esto dice acá, la policía precinta los estudios de Iruela Irratia y la Gaste y Ocala de Irala. O sea que bueno, al loro con todo esto de la criminalización, en este caso más que nada a las radios libres, pero bueno, algo de lo que hay por ahí que tiene que ver con la emisión de desde un medio libre como es en este caso Radio Resaca, desde el 107.1 FM o a través de internet gracias al streaming y todas esas cosas, el www.rsk.cat, el correo del programa es xantiespecistasiempre@gmail.com por si quieren enviar algo. Y bueno, algo que hoy cogí por ahí, que el título dice: aquí no entra ni la policía, a nosotros nadie nos guía, y es relacionado con el pueblo de Salt. Recién lo voy a compartir ahora, pues no tuve tiempo de leerlo. Y bueno, dice acá: Salt es hoy una especie de laboratorio político-social. Es una estupidez buscar la coherencia política en esas revueltas sociales. Lo más fácil es desvincularse y resaltar las jerarquías internas de los inmigrantes, criticar la moral de sus religiones, el machismo infecto y el hecho de que muchos sobrevivan vendiendo drogas, robando y prostituyéndose. Lo más fácil es seguir en la posición cómoda del revolucionario primer mundista. No se trata tampoco de no ser crítico con todo esto, ni de caer en una posición asistencialista en la cual se victimiza al inmigrante, ni en la otra estupidez de pensar al inmigrante como el nuevo sujeto revolucionario. Porque es sabido que el sujeto revolucionario como tal no existe. Se trata de no hacer oídos sordos a los actos de cuestionamiento físico del poder, de buscar la forma de estar con los que salen a la calle porque no aguantan un atropello más o porque quieren ir más allá. Se trata de encontrarse entre todos. Las revueltas masivas pocas veces son coherentes, pocas veces son netamente revolucionarias, pero son en esos momentos en donde se cuestiona y se enfrenta a la autoridad central del Estado. Son esos momentos en donde a veces se puede ver la línea de salida, pero no está clara la línea de llegada, de hasta dónde irá la revuelta, ya que trasciende el tiempo material de la revuelta y se transforma en antecedente, escapando así del tiempo de producción de enajenación. El 29S fue una cachetada para el poder, una cachetada para los puristas de la revuelta, una cachetada para los pocos vitales llorones y lloronas y depresivos políticos radicales. Aprendimos muchas cosas, y la policía y el poder judicial también, y eso hay que tenerlo en cuenta para el futuro. Hoy enfrente nuestro un nuevo gobierno, el mismo enemigo, el Estado y el capital y cualquier jerarquía. A último momento nos enteramos de que Mohamed falleció en la noche del jueves 20 de enero. Depende de nosotros el cómo lo recordemos. Que arda la mecha, guerra social, salud y anarquía. Y ahora, bueno, busco una cancioncita por ahí para que suene mientras leeré lo que dice La Mecha Negra. Y una canción que se llama Policía, de una banda que se llama NN, con integrantes de lo que fueron Los Crudos, Limgrist. Y bueno, Policía ahí, a cargo de NN. We'll be right back. Bien, sonaba ahí Policía a cargo de NN, una banda con integrantes inmigrantes. Nada, leer esto relacionado con el pueblo de Salt, la mecha negra, dice acá. Los jóvenes del mechero. Tras una... Perdón, porque estoy buscando música también. Mientras sigue sonando de fondo, Asamblea. Los jóvenes del mechero. Tras una persecución policial por el robo de una moto, un joven inmigrante... Mohamed Reda Liamani, intentando huir, se refugia en un apartamento y cae, entre comillas, es acá, del quinto piso, dejándolo en estado grave. Permanece ingresado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Josep Trueta, en estado crítico desde hace más de una semana. Bueno, esto fue previo a murió este chico. Estuvo una semana con lesiones en la columna y coágulos en la cabeza. El viernes 14 de enero, a las 5 de la tarde, los adolescentes iniciaron la protesta solidaria y espontánea ante la policía local. Cuando la policía inicia la dispersión, empieza la quema de contenedores. A las 8 y media de la noche habían ardido 7. Esa misma madrugada aparecieron 2 cubos más en llamas y 4 ciclomotores con desperfectos a la 1 y media. Y a las 4 de la mañana ardieron 5 coches y 7 motocicletas. Los fuegos se repitieron en 3 zonas dispersas, lo que dificultó a los agentes la tarea de dar con los culpables. Los Mossos de Escuadra detuvieron por los incidentes a 3 personas acusadas de desorden público, 2 menores de 16 años, de origen marroquí y sudamericano, e Ibrahim O, también marroquí, de 23 años, con más de 15 detenciones policiales. Bueno, ese dato no sé si contaba. Bueno, los sucesos de Salt no son hechos aislados ni superficiales. No basta con decir que este pueblo tiene un 43% de inmigración y que los políticos locales no han hecho ningún trabajo en la política de integración. No puede caer la crítica radical en el terreno de la democracia fascista que intenta aplastar las diversidades culturales con nacionalismo, sean locales, autonómicos, nacionales o continentales. Los sucesos de Salt tampoco se pueden resumir en las tensiones que se vienen generando desde hace un año en las revueltas de marzo de 2010 en Salt, ni solo con las políticas de prohibición del uso del burka, teniendo así Salt las políticas más fascistas vanguardistas de Cataluña en materia de migración, dejándolo a la par con el tendiente discurso europeo de ultraderecha. El odio que se desata en esta circunstancia no solo es un odio solidario, es un odio que va dirigido hacia toda una sociedad que permitió la devastación de tierras lejanas a través de guerras, tratos económicos entre estados y empresarios. El odio que se desata es por el racismo político y social, por el desinterés por él o la otra, por la explotación laboral, por las carencias y los contrastes económicos. El odio que se desata es por asco a todos los cuerpos de policía y todas las palizas y humillaciones que sienten los más precarios de las sociedades desde que nacen. La revuelta es casi un acto existencial en el cementerio de una vida bajo el control capitalista. Enseguida la prensa y la policía intentan encontrar un jefe o una organización oscura de toda la revuelta. La alcaldesa asegura que a alguien le interesa encender el fuego en Salt, una organización que es la que viene causando el incremento de robos y ocupaciones de viviendas abandonadas. Al pasar los días el rodillo de la imprenta se aceite, y salen noticias del crecimiento de las bandas de latinos y mafias en Barcelona. La alcaldesa opina: tenemos muy presentes los hechos de París, abriendo un espacio para las posibles nuevas medidas policiales. Y ahora el pueblo de los locales, como la prensa burguesa lo llama, se reúnen para manifestarse en contra de los hechos vandálicos. Los mismos que no se juntaban cuando los bancos desahuciaban a sus vecinos, hoy están todos unidos en la calle contra un enemigo común. Los partidos políticos se amasijan las manos y sacan su tajada. El PP aprovecha para pedir el contrato de integración para inmigrantes. El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, considera que los incidentes de Salt son consecuencia de un exceso de población extranjera y ha culpado de esta situación tanto al PSOE como al PP que, a su juicio, no han sabido controlar la inmigración. Fuerte, ¿no? La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, afirma, lo que pasa en Salt nos da la razón en las políticas de inmigración. Luego continúa este texto, La Mecha Negra. Frente a una crisis económica y estructural del capitalismo, los políticos saben desviar el punto de tensión crítica de los gobernados, cuando todos los elementos del espectáculo no hacen el efecto necesario. Lo mejor le ha sido a los estados, históricamente, el buscar un enemigo interno o externo, y en este caso cumple los dos requisitos, lo cual justifique la situación económica y social, y aprovechar la situación en donde todo podría estar en tela de juicio para incrementar las leyes represivas o imponer leyes que no serían aceptadas en otra situación. Esto es algo de lo que viene pasando en Salt últimamente, y bueno, algo de lo que tiene que ver con el espacio del programa, no solamente Liberación Animal, sino también otros grados represivos por parte del Estado, del capital, la policía y sus servidores. Va a sonar ahora una canción que se llama El Triunfo es el Fracaso, por parte de Asamblea, esta banda de strike que encontré por ahí. Y bueno, El Triunfo es el Fracaso por parte de Asamblea. Bien, sonaba ahí Asamblea. Ahora seguía leyendo el texto relacionado con el consumo de lácteos. Dice, la gran empresa, moviendo millones. Dice, la industria láctea se nos quiere mostrar como una industria natural, donde trabajan familias con sus vaquitas y todo el mundo feliz y contento. A ver. Pero más que una empresa familiar es un negocio multimillonario que implica grandes inversiones de grandes capitalistas. En el caso de Uruguay, con Aprole, Cooperativa Nacional de Productos de Productores de Leche, es la empresa más importante en la venta de productos lácteos en el mercado de ese país. Solo la remisión de leche a plantas pasteurizadoras en el 2003 alcanzó los 1.060 millones de litros de leche. Uruguay tiene más de 400 litros por cabeza por año y aproximadamente la mitad es usada para consumo interno. O sea que alrededor de 200 litros de leche para cada persona por año. Calculen, ¿eh? Bueno, eso, fijarse lo que es de leche, queso, etcétera, etcétera. Dice, este índice de consumo es el más alto en Latinoamérica y séptimo en el mundo. La otra mitad de la producción es exportada. Uruguay fue el primer exportador de productos lácteos en Latinoamérica. El precio promedio recibido por los productores por litro de leche en ese año fue de 12 centavos de dólar. Haciendo una cuenta rápida, podemos observar que los productores recibieron un monto de alrededor 131.016.999 dólares por esa remisión de derechos a datos. Bueno, no sé si importan tanto. A este resultado hay que agregarle la ganancia que obtiene el comerciante al vender la leche, que puede ser fluida, forma de queso, crema, leche en polvo, yogur, etcétera. Según la modalidad en la que se vende, al precio final obviamente puede variar. Bueno, dice acá algunos datos interesantes. Un millón de hectáreas del territorio de Uruguay se destina a la actividad lechera. Esos son datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que tiene que ver, que son, bueno, en el caso de Uruguay hay, son 3 millones, bueno, busco el dato, pero bueno, esa es una parte bastante grande del territorio de Uruguay en ese caso. Otro dato dice, la actividad exportadora de derivados lácteos al mes de noviembre del 2003 alcanzaría unos 130 millones y medio. Sector agropecuario, eso de datos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca del Uruguay. Dice acá, algunos problemas vinculados al consumo de lácteos, ya lo comento. Este tiene que ver más que nada unos datos de aspecto sanitario, sin hablar en este caso con la, sin hablar en este caso sobre la explotación, pero bueno, consideraba que era interesante o importante hablar un poco de cosas que tienen que ver con lo cotidiano también, de determinadas afecciones, en este caso problemas vinculados al consumo de lácteos. Más de uno habrá escuchado el tema del asma, la osteoporosis. Bueno, con respecto al asma, dice, la leche es uno de los principales responsables de las alergias debido a 25 diferentes proteínas que pueden producir esa enfermedad. La Academia Americana de Alergias, Asma e Inmunología informa que la leche de vaca es la alergia alimentaria más común entre los niños y niñas. Problemas respiratorios, úlceras bucales dolorosas, problemas de la piel, goteo nasal, dolor de cabeza, problemas de oído, fatiga muscular y otras alergias sutiles y no tan sutiles pueden estar causadas, por los lácteos. Virtualmente todos los principales estudios sobre las alergias implican a la leche y los productos lácteos como el líder alimenticio alergénico. Alergias producidas por el producto de la leche son migrañas, escurrimientos nasales, infecciones de oído, problemas gastrointestinales y asma. El 70% de las personas que la padecen al dejarla recobran su salud. En un estudio realizado sobre pacientes asmáticos, los cuales estuvieron sometidos a una dieta totalmente vegetariana, sin carne, huevos o lácteos, el 90% de ellos experimentaron grandes mejorías en la frecuencia e intensidad de sus ataques. Bueno, son datos para tener en cuenta. Mientras respiramos un poquito, va a sonar ahí Todos los días son Guantánamo por parte de esta banda de Striders de España. No sé el sitio, si alguien lo sabe, bueno, que lo comente. Todos los días son Guantánamo a cargo de Asamblea. Bien, sonaba y sonó por ahí Asamblea nuevamente con Todos los días son Guantánamo. Otra de las afecciones relacionadas con el consumo de lácteos es la osteoporosis o hipercalcemia. Dos problemas importantes se presentan en el consumo de leche con respecto al calcio que viene en la misma. Uno de ellos es la falta de calcio en el cuerpo. Tomando la leche de vaca como fuente confiable de calcio, lo que se está haciendo es perder este mineral, ya que cuanto mayor es el consumo de la leche, más se excreta o se expulsa aquel por sus efectos acidificantes en la sangre. O sea, la leche, hablando en plata, es ácida, lo cual va quitando el calcio de los huesos, en este caso humanos. Los alimentos altos en proteína, como carne, huevos, y los productos lácteos hacen trabajar más a los riñones, causando un exceso de pérdida de minerales como el calcio a través de estos. En base a eso, podemos deducir que el mayor aporte de calcio no mejora la osteoporosis. Recurriendo a la clásica frase, mejor prevenir que curar. Si no queremos perder calcio en nuestro organismo, es mejor no consumir alimentos que acidifiquen la sangre. Por ejemplo, los que provienen de los animales. Tampoco tabaco, alcohol, cafeína, bebidas carbonatadas, etc. Las sociedades modernas consumen grandes cantidades de productos lácteos y sin embargo tiene altos índices de osteoporosis. Podemos decir el caso de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, España. Parece que porque algo anda mal en la dieta omnívora. Suponiendo que la leche sea tan buena para los huesos, ¿cómo es posible que eso suceda? Otro de los grandes problemas es el exceso de calcio en el organismo. Esto se debe a que dicho mineral en la leche de vaca es de dificultosa asimilación y cuando se consume en gran medida viaja a través de la sangre generando diversos inconvenientes en nuestra anatomía. Según estadísticas realizadas en Estados Unidos, la leche es el alimento que más directamente está asociado con los infartos de corazón, por encima incluso de la grasa animal. Según parece, el calcio de la leche que el cuerpo no puede absorber se deposita en las arterias endureciéndolas y a la larga provocando los infartos. 25 millones de mujeres en Estados Unidos que pasan los 40 años se les ha diagnosticado artritis degenerativa y osteoporosis. Son 25 millones de mujeres, un gran porcentaje, digamos, en este caso de la población estadounidense, si no me equivoco, tiene alrededor de 250 millones de personas. Dice acá, esas mujeres han tomado un exceso de 2 libras de leche diarias en toda su vida adulta. Datos interesantes. Bueno, algo más también que tiene que ver en este caso con la diabetes, una enfermedad bastante común, podríamos decir, desgraciadamente. Pero la vamos a leer luego de que suene nuevamente, no digo asamblea, pero vamos a buscar otra banda por ahí. Va a sonar, a ver. Una canción de una banda, bueno, podríamos decir punk, de los años 80 de Argentina, que era Sissy Hansen. Una canción que se llama Todo Problema es su Solución. Todo Problema es su Solución, perdón. Yeah. Bien, suena de fondo Sissy Hansen con Todo Problema Su Solución. Esto va llegando casi al final, Rebelión Animal por el día de hoy, 1 de febrero de 2011, ya estábamos pensando en mañana. Y decir que, bueno, va lo que estaba leyendo, algunas pestes que vienen relacionadas con el consumo de leche, lácteos y demás, es la diabetes. Y dice, la relación entre la diabetes y la leche de vaca se sospechó porque las poblaciones con altos índices de consumo de leche, en este caso los finlandeses, también tienen los más altos índices de esta enfermedad. Estudios realizados en distintos países muestran una fuerte correlación entre el uso de productos lácteos y la incidencia de diabetes. Un informe, bueno, de X sitio dice, reafirma sustancialmente la antigua teoría de que las proteínas de la leche de vaca estimulan la producción de anticuerpos que, a su vez, destruyen las células productoras de insulina en el páncreas. En ese nuevo informe, investigadores de Canadá y Finlandia encontraron mayores niveles de anticuerpos de un fragmento específico de una proteína de la leche de vaca llamada albúmina del suero bovino en el 100% de los 142 niños diabéticos que estudiaron en el momento de diagnosticarles la enfermedad. Los niños no diabéticos puede que posean tales anticuerpos, pero a niveles muy inferiores. La evidencia sugiere que la combinación de una predisposición genética y la exposición a la leche de vaca es la principal causa de la forma infantil de diabetes, aunque no hay modo de determinar qué niños están genéticamente predispuestos. Los anticuerpos pueden formarse aparentemente en respuesta de cantidades incluso pequeñas de productos lácteos, incluidas las fórmulas infantiles. Bueno, esto es algo relacionado con el consumo de leche, leche de vaca no tan natural. Todo lo que querías saber sobre los lácteos y temías preguntar, o temían que preguntes. Esto fue Rebelión Animal, transmitiendo desde 107.1 de la RSK, de la Radio Resaca, o si no, a través de el sitio de internet www.rsk.cat. Y bueno, hasta el martes que viene con Rebelión Animal.